el año pasado en el lanzamiento de lo que fue justamente la fiesta, anunciaron que bueno, que se iban a llevar adelante obras con respecto para mover la fiesta o el predio, crear un predio especializado. ¿Este año se va a implementar eso o cómo lo van a manejar? ¿Va a ser para más adelante trasladar el espacio físico de la fiesta? Sí, este año no, no, este año no vamos a innovar, vamos a continuar con lo tradicional, porque el predio necesita mucho trabajo, necesita mucha preparación. Si bien durante el año se armó y se fue arreglando mucho, porque se puso en valor, se acomodó un galpón gigante que había, se hizo la iluminación, se llevó la electricidad, que es importante, pero bueno, quedaron algunas cosas de infraestructura que son fundamentales, como llevar el agua, acomodar el escenario, que va a ser un escenario natural, y bueno, no, no pudimos llegar con el tiempo, así que por eso la volvemos a hacer en el lugar de siempre, pero la idea ya está de que la fiesta, después de 37 años como tiene, ya tenga su espacio propio, tenga su predio como tiene la mayoría de las fiestas, y bueno, y empezar a trabajarlo durante todo el año para que tal vez el año que viene sí podamos llevar la fiesta a ese lugar. Perdón que sea recurrente con el tema cerveza, ¿no? Porque encima todas las semanas tratamos el tema del lúpulo. Pero ya hay varios stands de cerveza, ¿no? ¿Confirmados? Sí, sí. La verdad que ya hay varios normales, pero lo importante de esto es que nosotros tenemos los cuatro cerveceros tradicionales, como me decían el otro día, chicos, los fundadores de esto, de lo que es el patio cervecero y de lo que es la parte de la fiesta también. Este año se ha agregado Gunter, que ya está fabricando o está cocinando esa cerveza acá en Santa Clara del Mar, ya que ya tenemos cinco. Se armaron los chicos del Chiringo, que están haciendo en este momento la cerveza en Santa Clara del Mar, pero que tienen toda la intención y están trabajando para ya instalarla en Santa Clara, lo cual para nosotros es muy bueno, porque estamos incrementando la cantidad de cerveceros locales y dándole una vuelta de tuerca a la localidad, para que en realidad no solo tenga el nombre de comarca cervecera o de cuna de la cerveza artesanal, sino que también cuente con varios cerveceros. Y después los invitados de siempre, como Barba Roja, como Baires, como Slater, como Everly, y bueno, y Warnos, que este año también se va a instalar, así que vamos a tener una oferta muy interesante para la gente, con el agregado de que se están haciendo nuevos puestos, nuevas cabañas, que ya quedan instaladas en el patio cervecero, lo cual nos da también una alternativa y una posibilidad para que algún fin de semana largo o Semana Santa pueda funcionar eso también como un atractivo turístico. Así que bueno, en ese aspecto estamos muy contentos, porque vemos que con relación al año pasado seguimos creciendo, lo estamos estirando el patio cervecero, lo hemos ampliado un poco más, así que bueno, esperamos que llegue gente y con muy buenas perspectivas. Bien, Fernando, muchísimas gracias por atendernos, nos quedamos en contacto para una próxima oportunidad. Bueno, les agradezco a ustedes, chicos, y bueno, muchas gracias por la difusión que están haciendo de esta fiesta, que es tan linda, no solo para los marchintenses, sino para toda la gente que viene a visitar. Bien, muchas gracias. Así pasaba el secretario de Cultura del Partido Mar Chiquita, Fernando Córdoba, que haciendo un breve balance de lo que son todas las fiestas en el partido, no solo aquí en la localidad de San este periodo creo que sobre el final los equipos tradicionalmente llamados grandes van a prevalecer, ¿no? Salvo que haya alguna sorpresa que ojalá se dé, obviamente, por el bien del fútbol y los que aman ver estas competencias, pero creo que hay poco lugar para las sorpresas. Hoy continúa la primera fecha con, bueno, partido San Lorenzo frente a Colón, Gimnasia La Plata con Defensa y Justicia, Crucero del Norte con Tigre, Godoy Cruz con San Martín de San Juan, Núñez con Independiente, Banfield con Temperley, Unión con Huracán, Quilmes con Lanús, bueno, el paso de toda la fecha, Boca con Olimpo, Argentinos con Rafaela, Sarmiento con River, Arsenal Estudiantes y Belgrano Nueva Chicago. Así que bueno, una fecha variadita para los que les gusta el fútbol. Completo con el fútbol, a ustedes les gusta seguramente el fútbol internacional. A ver. En la derrota del fin de semana pasado, la victoria, mejor dicho, vamos a hablar en positivo, del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, 4-0 sobre el Real, ¿eh? Batacazo, ya lo tiene de hijo, el Cholo Simeone. ¿No? Así que bueno, se encaramó ahí cerquita de la punta y promete arcanar. Recordemos que es el actual campeón de la liga, el Atlético del Cholo Simeone. Buen momento para los Simeones. Sí, bueno, me das el pie para contarte que el hijo del Cholo Simeone, Giovanni Simeone, resultó el goleador del campeonato sudamericano sub-20 con 9 goles, en el que Argentina obtuvo el título, ganándole a Uruguay en la final, y clasificó directamente para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y para el Mundial de este año en Oakland. Lo veo sonreír, Tito. Sí, porque en el primer programa hablamos de Humbertito, le dimos con un caño. Sí. Insisto, el título no cambia en absoluto lo que pienso del técnico actual de las inferiores, de los sub-20 argentinos, ¿eh? Se tiene que ir. Fue muy cauto porque se tejían hipótesis de que, bueno, él iba a querer dirigir a la selección en los Juegos Olímpicos de Río. Pero bueno, Humbertito fue muy cauto, dijo, bueno, ya está, hice mi trabajo, Martino va a ser el que dirija a la selección como corresponde. Así que bueno, las aguas están calmas por ahora. Esperemos que siga así. Tiene también una noticia de tenis, estaba jugando el Abierto de San Pablo en Brasil. Son argentinos porque Medvedev, que es la raqueta número uno del país en este momento, ante la lesión de Del Potro, cayó con el brasileño Sousa. La semana que viene se va a jugar el ATP en Río de Janeiro, esto es un ATP 500 de mayor jerarquía, y esto es previo al enfrentamiento que va a tener Argentina con Brasil por la primera fecha de la Copa Davis. Esto va a ser en Tecnópolis, en Buenos Aires. Así que bueno, un choque caliente, lamentablemente. Mayer, porque me confundí con un jugador europeo. Mayer, el correntino, el Jacaré Mayer, perdido con Sousa. Y bueno, hay preocupación en el equipo argentino porque es la, en este momento, de las espadas del equipo argentino. tiempo, cómo, si se puede decir, sobrellevando, o cómo es la actualidad en ese sentido hoy. La actualidad es